hasta estaciones perecederas en las que se anidan cifras que repercuten con estabilizaciones ficticias de síntesis en corpus social de sinsentido por el que se ausencian costumbres. Aulla, aulla, rozan la realidad tragicómica, estabilizada de conquista. Entre estados que discurren tratamientos de despreocupación, entre luces de ausencia causal ratificada. Aulla, aulla. De comisionistas del dirigismo que invaden agilidades difíciles de desenmascarar en un cuerpo que sigue justificándose. Aulla, aulla. Entre redes de sangre y empresarios que pacen agónicos de verborrea. Entre redes de sangre y empresarios que pacen agónicos de verborrea. Entre redes de sangre y empresarios que pacen agónicos de verborrea. Aulla. Aulla, aulla.